Excusa usará ahora Estados Unidos para, una vez más, invadir a otros países de Medio Oriente. Supuestamente, ya mataron a Osama Bin Laden. ¿Quién sabe? Nunca nadie vio nada. Dice que lo trataron mejor de lo que Osama trató a las Torres Gemelas. Como si las Torres Gemelas sintieran realmente. En todo caso, lo que estaban adentro sintieron. Ahora, ¿fue realmente Osama Bin Laden quien destruyó las Torres Gemelas? ¿Era que en ese mismo momento estaba desayunando con Bush y que el hermano de Osama Bin Laden fue un importante pilar en la seguridad estadounidense, ya que era presidente de una de las compañías de seguridad más importantes que después del 11 de septiembre tuvieron grandes actuaciones? ¿Qué pasó? ¿Qué va a inventar ahora en Estados Unidos? Seguramente financiar otro tipo de atentados. Digo yo, decimos nosotros, no sé. Radio La Negra, dándote el beneficio de la duda. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad, porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores Unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a Sembrando Sueños. Sueños. Así sí, es. El programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Y aquí estamos con Marcos en la operación técnica, Miguel y yo, Griselda, en el micrófono. ¿Y por dónde estamos saliendo? Por Radio La Negra 90.1. Pero también por Radio Fogón la 98.3. www.radiolanegra.com.ar. También podés escucharnos en www.rnma.org.ar. Y también existe otra posibilidad donde www.elpueblotv.blogspot.com. Bueno, y también podés ustedes no nos están viendo, no saben. No, lástima que no nos están viendo, porque bueno, yo quería aclarar que www.elpueblotv.blogspot.com. Y ya te comiste el punto que yo te estaba señalando. Querías decir con esto de que ahora quizá este programa no está saliendo por televisión, pero sí hay algunos programas nuestros que sí viene la cámara para tomar, generalmente cuando tenemos invitados. Exacto. ¿Mm? Pero yo le estaba señalando a Miguel ese punto, porque él se lo suele comer, porque a esta hora él tiene hambre. Claro, bueno, y se lo come. Y bueno, les pido perdón a toda la audiencia presente. Me pongo de rodillas. Bueno, y si quieres comunicarte con nosotros por mail, puedes hacerlo a pumproductores@gmail.com. O también mensaje de texto al 316457. Y si estás en la zona de Lejos, no estás en la zona. No estás en la zona, perdón. Es el 294 el prefijo de aquí de del Bolsón y más allá también. Mira, con Marcandina y de Bariloche, también. No sé hasta dónde llega. Bueno, pero para empezar, vamos a hacerlo con música. Y con mucho ritmo. Sí, claro, vamos a escuchar a todo. Peteco Carabajal. Con la simple. Pero sí, simple y llanamente. O lisa y llanamente. Pero sí, no, me estás diciendo que tengo la casa sucia. No, no, sí, fuimos al patio. Ah, bueno. Con un poco de tierrita. La baila muy cualquiera, bien. Realmente. No, no porque sea cualquiera. No, no, no, pero la dice que no hace falta conocimiento. Claro. O sea, de chacarera. Lógico. Yo, no, a veces cuando bailo con vos, vos me tenés que cantar media vuelta, vuelta entera. Bueno, olvido, pero bueno. Es un detalle, pero haces muy bien el paso, el zapateo, maravilloso. Y bueno, gracias. Si no, y no nos decimos entre nosotros. Sí. Bueno, ¿y qué vamos con el violín? Sí. El violín de Becho. Sí. Por Alfredo Zitarrosa, un gran intérprete. Vamos a escucharlo. ¿Eh? Checho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama por las noches como arrepentido. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La, la, la. Y aquí estamos otra vez. No, no nos fuimos en realidad. En Sembrando Sueños, el programa de la Cooperativa Productores Unidos de Mallín. Así es. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos recetas. Ah. Porque nuestra huerta nos da verduras. Así es. Ricas verduras. Pero tenemos que saber cómo prepararlas. Exactamente. Formas creativas. Y hay muchas, claro, realmente, ¿no? Porque en un programa anterior, la semana pasada, habíamos hablado respecto a cómo tener tu propio alimento, ¿no? A través de la permacultura y demás, ¿no? Sí. Así que qué lindo saber ahora. Vos tenés, como dijiste vos, tu alimento, pero ahora decís, bueno, ¿cómo creo ese alimento para que sea rico? Exacto, ¿no? ¿Cómo prepararlo para... bueno, para saborearlo, para disfrutarlo, sí, y compartir. Uh-huh. Hoy tenemos una tarta de acelga. Ajá. Y vamos a dedicar este programa, en cada bloque vamos a explicar una forma distinta de preparar distintas verduras. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Ahora tenemos una tarta de acelga. Los ingredientes. Primero vamos a hacer la masa. Uh-huh. No vamos a comprar la masa, vamos a hacerla, uh-huh, en casa. Con harina integral, en lo posible. Necesitamos 250 gramos de harina integral. Me imagino que debe ser extra fina, ¿no? Sí, preferiblemente sí. Porque yo digo sí, porque el oyente que quiere por ahí de pronto comprar y es la primera vez que hace una tarta con harina integral, sí, ¿cómo la pide? Tenés razón, está muy bueno eso. ¿Mm? Claro, porque si lo que pasa es que si compras una harina gruesa necesitas mezclarla con blanca o con otra harina. Bien, harina integral extra fina. Tres cucharadas de aceite. ¿Qué aceite le pondrías vos, Miguel? Y a mí me la gusta masa. El de girasol, ¿verdad? Sí. No, porque estaba pensando en el oliva, pero el aceite de oliva es muy... medio como que va a perfumar a toda la masa. Sí, el aceite de oliva tal vez es mejor para... vos dijiste perfumar. Para perfumar una pizza o para ensalada, sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Una cucharadita de sal y agua. Cerciorate que tengas agua potable, buena agua. Así es. El relleno. Bueno, en el relleno vamos a colocar una cucharadita de aceite. El mismo aceite que usábamos para la masa. Exactamente. ¿Tenés cebolla en la huerta? Ah, sí. Ahí. ¿Vos tenés? Sí, ahí. Trae una. Bueno, espera. ¿Te espero? Bueno, mientras sigo diciendo... Ah, no, espera. Antes de irte. Trae una cebolla y trae un poco de acelga. Ah, bueno. Acá dice 250 gramos de acelga. Ajá. No sé, bueno, trae lo que a vos... Limón, todo, qué sé yo. Bueno, a ojo. A ojo. Y si sobra, la ponemos en otra comida. Exactamente. Sí, sí. Y, espera, no te vayas. Dos zanahorias tráeme. Sí. Dos zanahorias. Bueno. Una cebolla, un poco de acelga. Trae dos zanahorias. Sí. Fíjate si la de pintitas puso huevo. Bueno. O la negrita. El huevo de cualquiera de las cualquiera dos. De las dos. Bueno, trae bien, un huevo. Está bien. Bueno, que no se lo hayan comido, espero. Sí, porque últimamente están terribles. Bueno, entonces, ¿y? ¿Te acordás? Sí, una cebolla, sí, un poco de acelga, bueno. 250 gramos de acelga, dos zanahorias y un huevo. Y un huevo, está bien. Bueno, anda. Bueno, gracias. Y mientras tanto, mientras Miguel se va a buscar las verduras, acá también es importante que le agreguemos condimentos. ¿Qué condimentos? Bueno, el que a vos más te guste. Podés agregarle pimienta, podés ponerle, ¿qué te diría? Yo le pondría pimienta a esta preparación. No sé, o pimienta cayena podría ser también. Y sal, como siempre se dice, sal a gusto. Otros dicen una pizca de sal. Sal, eso queda a gusto del consumidor. Es bueno recordar que no consumamos demasiada sal porque no hace bien. Ser medidos con la sal. Bueno, ¿ya está Miguel? ¿Ya viniste? Sí, aquí estoy. Bueno, acá vamos. Lávame las verduras. Ah, que lavarlo. Bueno, no, pero no terminamos más. Entre lavar. Mientras vos la dejo acá. Te la dejo acá y bueno, vos después te la lavás. ¿Qué sé yo? No, lavame. El huevo no. Vos lavame las verduras mientras yo explico cómo se prepara. Yo no tengo participación en eso. Lavo. Bueno, voy a lavar la verdura. Bueno, vamos a mezclar la harina y la sal primero. Hacemos un hueco en el centro. Le ponemos aceite y agua. ¿Cómo se hace una masa? Vamos amasando y agregando agua hasta que quede una masa firme para poder estirar. ¿Terminaste ya? Ya está. Bueno, ya acá tenemos todo. La cebolla lavada, la acelga lavada, dos zanahorias, el huevo lavado. No lo abrí, pero bueno, eso lo abrí vos después. Bueno. Los condimentos también los higienicé. Bueno. Vamos a hacer la masa, vamos a amasar para que esta masa quede firme y la estiramos. ¿Y acá dice dejarla descansar media hora? ¿Y qué sirve? Bueno, en tiempo. El tiempo radial no nos permite media hora. En realidad, yo cuando hago la masa, vos viste lo que hago. Yo hago una masa, la dejo un rato fuera de la heladera, bastante, más, como una hora o más, sí, y después la guardo en la heladera. Y la tengo ahí para usarla para lo que sea. Los chapatis, las tartas, lo que sea, ahí está la masa, la saco de la heladera, tomo un poco de masa y hago. Esa es una forma. Existen otras también. Dicen que, me enteré hace poco, que la masa dura hasta un mes. Así es. Sí. Nunca llega. No, acá no. Pero Bueno, supuestamente dejarla descansar media hora. Yo bueno. aconsejo más tiempo. Para que leude bien. Sí, sí. Bueno, y vamos a rehogar en aceite la cebolla cortada. Las zanahorias ralladas. Y la acelga cocida bien picada. Y dejamos 10 minutos aproximadamente en el fuego. Ah, claro, exactamente. Que se cocine, ¿no? todo. Atención con la acelga, ¿no? Que cuando se cocina de más, pierde los nutrientes, o sea, pierde el color. Sí. ¿No? Y hasta el sabor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo la dejaría menos también. Estoy en contra. Estoy peleándome con la autora de estas recetas. La autora de estas recetas es, a ver, tenemos acá anotado el nombre. Es Alicia Straub. Son recetas de ella. Perdón que estoy golpeando el micrófono cada rato. Escuchan blum, blum. Bueno. Esto es en vivo. Sí. Bueno, entonces yo la dejaría menos de 10 minutos. Un toque apenas. Tratamos de poner la cebolla debajo. Después la zanahoria y arriba la acelga, cortadita bien, bien chiquitita. Muy poquito, porque tengamos en cuenta que esto es una tarta. Si yo cocino todo y después lo llevo al horno y lo cocino otra vez, estamos cociendo demasiado la comida. Sí, exacto. Entonces lo que conviene es apenas un toque y que vaya semi cocida al horno. Es más rica, ¿no? Sí, sí, pero por supuesto. Bueno, y después lo retiramos del fuego y agregamos los condimentos, la sal y el huevo. El huevo tiene que estar como batido. Sí, sí, por supuesto. Vamos a dividir la masa en dos partes, la estiramos, forramos un molde previamente aceitado, colocamos el relleno y tapamos con la otra parte para hornear. Es una forma de hacer una tarta tapada. Sí, una tarta tapada, pero rica, ¿eh? Es rica. Sí, sí. Vos podés hacer también una tarta con media masa. Claro, exactamente. O sea, con toda la verdura al descubierto. Decís, claro. ¿No? Claro, también. Lo que pasa es que quizás necesitaríamos más huevo para que no se caiga la verdura. Como me suele suceder a mí. Claro, o sea, conviene tener el huevo, dos huevos por ahí, pronto. Claro, batidos y mezclados. Batidos y mezcladitos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? ¿Lo ponemos en el horno? No, sí, por favor, a esta hora. No sé a qué hora estaría el oyente escuchando este programa. Bueno, a cualquier hora. Igual, ¿no? Así a la tarde, al mediodía, a la noche también. ¿Y qué vamos a escuchar? Y vamos a Mi viejo mate galleta, por José Larralde. Bueno. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte, en tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupá, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano,

No veo un papel acá. Qué bárbaro. ¿Dónde está el papel? Siempre repetimos lo mismo. Muy bien. Bueno, a mí no, yo necesito el papel. Bueno, viste, es un punto de apoyo. Es un punto de apoyo el papel. Bueno, y acá tenemos otro papel. ¿Qué, ¿qué tenés escrito ahí? ¿Qué tengo escrito aquí? Bueno, seguimos con el tema de las verduras. ¿Qué se puede hacer con las verduras que yo tengo en mi huerta? ¿No? Entonces, bueno, o sea, hemos hablado de menos la tortilla. Tirarla. No, por supuesto, tirarla arriba de la sartén, qué sé yo. Esa es otra cosa. Pero tortilla de acelga, por ejemplo, es lo que hemos hecho. No, tarta de acelga, lo hicimos recién. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer. Y ya la comimos. Ya la hemos comido. Budín de zanahorias. Estas son cosas que quizá Doña Petrona no está. El libro de Doña Petrona. ¿Te acuerdas de Doña Petrona? Sí. ¿Qué viejo? No tengo la menor idea de cómo, si lo tenía o no lo tenía Doña Petrona. Claro, bueno. Pero sí que no cocinaba tan económico. De esta forma, ¿no? Y aparte creo que no se le daba por el tema de las verduras y todo ese tipo de cosas. En esa época tampoco se hablaba de lo que era comer del alimento que vos mismo sembraste. Aunque vivas en la ciudad, ¿no? Vamos aprendiendo cosas. Así es. Bueno, vamos al budín de zanahorias, ¿sí? A ver. Vamos primero los ingredientes. ¿Querés anotar? Bueno. Ahí vamos. Dale, sí. Una taza de zanahorias ralladas. Uh-huh. O sea, más o menos 150 gramos. Uh-huh. Bueno, una taza de cereal cocido, que puede ser arroz, burgol o cebada. Que el trigo burgó. El trigo burgó también. En una época comíamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, muy rico. O sea, arroz, trigo burgol o cebada. El arroz conviene que sea arroz yamaní, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí. Sí, siempre estamos tratando de hacer lo más, lo menos industrializado posible. Exactamente, ¿no? Bueno, después, una cucharada de aceite. Siempre con aceite de girasol. ¿Sí? Bueno, ¿por qué aconsejamos el aceite de girasol? Porque en la mezcla hay mucha mezcla. Sí, ¿no? Sí, sí, mejor. El aceite mezcla, ¿no? Una cebolla picada. Sí. Menos mal que trajiste dos hoy. Y bueno, viste, ya usemos esa. Ah, hay que lavarla. ¿No la lavas? No, porque vos me pediste una. Una cebolla picada. Ajo. ¡Ay, qué lindo! Tenemos ajo de la temporada pasada. Qué bueno, sí. Perejil. Eso no tengo. Y bueno. Tuve que comprar. Y, bueno, no puedo ir. He pecado. No, no importa. Sí. Dos huevos. Sí, menos mal que trajiste más de uno. Sí, sí. Bueno, pediste uno, pero yo traje más. Sí. Sal. Sí. A gusto, ¿no? Y condimentos, ¿no? Siempre cuando decimos condimentos, por ahí de pronto, bueno, vos creo que yo no estaba, pero después, vos sí. Me dijiste que la pimienta cayena, por la aconsejaste, que sí, es muy buena. Sí, lo ¿no? que pasa es que ahí tenemos que ser muy observadores, cada uno, y ver qué condimentos pegan con qué, porque una cosa son los gustos. Claro, lógico, por eso dice condimentos. A mí me puede gustar un condimento, pero claro. Tengo que ver qué tal pega con qué verdura, claro, ¿no? Y lógico, claro. Sí, hay gente que hasta el dulce de leche lo usa con el nunca dulce vi. Dulce de leche, sí, sí. Bueno. Patata también. Bueno, bueno, no, condimentos, lo que a gusto, a gusto. Bueno, preparación. A ver. O sea, cocinar el cereal primero, después rallar la zanahoria. O sea que supongamos que yo le puse arroz yamaní. Sí. Entonces lo cocino, acuérdense que lleva tiempo de cocción. Sí, sí, 40 minutos más o menos. El trigo burgol no sé cuánto, pero bueno. No me acuerdo, habría que ver. Rallar las zanahorias, rehogar la cebolla y el ajo en aceite. También, bueno, aceite de, siempre con el aceite de girasol. De girasol. Sí. Agregar la zanahoria y el cereal. Dejar cocinar 5 minutos. O sea que una vez que está rehogado la cebolla y el ajo, sí. Le pongo la zanahoria y el cereal. La zanahoria está rallada nada más. Rallada. Y el cereal está cocido. Exactamente. Bueno. Dejar cocinar 5 minutos. Sí. Sacar del fuego y agregar sal, buenos condimentos, perejil picado y huevos. Qué rico. ¿Cuántos huevos lleva? Dos. O sea que los huevos ya tienen que estar batidos. Exactamente. Entonces lo mezclo todo. Exactamente. Con huevo, con sal, con condimentos, todo lo mezclo. Es una mezcla que. Se hace, queda todo un sancocho. Sí. Después aceitar un molde, Sí. Poner los ingredientes y cocinar en horno mediano durante 45 minutos. O sea que en una tipo una budinera, exactamente, es un budín, claro, ahí ponemos la mezcla. Claro. ¿Y cuánto decís que se cocina? 45 minutos. ¿No? O sea, tiene que estar bien aceitado. Porque, ¿en horno? Mediano. Mediano. Mediano, sí. Ajá. Y además, bueno, hay que estar, el hecho de que esté bien aceitado es importante porque... Para que después, no se para, pegue. Para poder desmoldar, ¿no? Después lo tenemos que desmoldar y después se corta en rodajas. En rodajas, sí. Y se puede comer frío, me imagino yo. Yo creo que sí. Te haces un sándwich. A esto le puedes agregar mayonesa también. Bueno, yo no sé. Sí, sí. La mayonesa hecha en casa, ¿no? Con lechuga. No la... Una hoja de lechuga, una rodaja de budín. Ay, qué rico. Y mayonesa. Sí, sí. Bueno, aquí hemos dado la receta entonces del budín de zanahorias... Que después de haber esperado tanto, ¿cuántos 150 días son las zanahorias? Sí. No, bueno, yo no me acuerdo. Pero sí, pero más o menos son 150 días. Es mucho tiempo. Sí. Bueno, este no lo vamos a comer ahora. No, no, lo vamos a guardar, lo hacemos y lo guardamos, sí, en el freezer. Sí, sí, terminamos. Nos comemos todo lo que está en. No, no podemos. Bueno, vamos a escuchar música ahora. ¿Qué te parece chamamé crudo? Ajá. Ay, no era que estábamos cocinando. Y bueno, pero, bueno, no, hay comidas crudas. Esta es otra receta. Chamamé crudo. Ahí está, anoten. Por el chef es el Chango Spasiuk. Ahí va con su cordiona. Dale. La máquina. Thank you. Compromiso es el valor personal que nos permite lograr objetivos, llegar a las metas. Por el compromiso, nuestra mente trabaja arduamente en pos de nuestros ideales. El compromiso nos permite vencer cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Por el compromiso, logramos cosas que parecían increíbles. Llevarse a cabo. El compromiso es nuestro impulso. El compromiso nos permite mantenernos en medio de las dificultades. Por ese compromiso que nos lanza hacia el futuro, permanecemos. Radio La Negra, comprometida con su esencia. Con su esencia. Radio La Negra. Bueno. Continuamos comiendo verduras. Ay, preparando recetas. Estamos en la cocina. Hoy realmente hacemos sí. El programa desde la cocina. No, pero es importante de vez en cuando, yo no digo de siempre, ¿no? Pero de vez en cuando tirar estas recetas que quizá alguno no conoce directamente, ¿no? El tema de cómo trabajar con verduras. Porque esta gente, la autora de la receta, que se llama Alicia Straub, creo que no sé si pareja o esposa del gran de Carlos Straub. Investigador de la permacultura, que se llama Ricardo Straub. Carlos Straub. Así que hermana, yo creí acá que nos corrige Javier. Menos mal. Si no estuviera Javier aquí, ya estaba con nosotros, un problema de parentesco. Ya estábamos creando un conflicto familiar. Si queda incesto, por ejemplo. Sí. No, yo eso no quería claro, decir. Claro, ¿ves? Bueno. ¿Te das cuenta? Muy ¿Qué, bien. Que es importante que ella asesore. Así es. Bueno. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con. Por ejemplo, la acelga es importante usarla en su totalidad, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, corta la penca y bueno, y va al compost. Las pencas también se pueden usar. Por supuesto. Y vamos a ver qué pasa con las milanesas de pencas de acelga. Puede ser muy rico. Y como ingredientes tienen que ir, obviamente, pencas de acelga. Ah, sí, ¿no? Sí, acá dice. Un atado de acelga. Bueno, de pencas. Acá ya empezamos mal. ¿Qué atado? Si yo voy a la huerta, no encuentro un atado. No, bueno, pero la puedes atar hasta que. Lo puedes atar, o sea, no hay ningún problema, o sea, no tenés que traer toda la. Suelta. Mira, bueno. Acá te tiro una hoja, después te tiro otra. Bueno, aclaremos. Bueno, no está bien, si no. Atado, si no tenés en la huerta, la podés comprar. Así es. Tampoco seamos tan dogmáticos. No, está bien, bueno, perfecto. Un atado de acelga, que acá no dice la cantidad, pero bueno, una cantidad como decía. Y un atado, no sé cuánto pesa, pero 200, ya sabemos más o menos. 250 gramos más. ¿Será? Una cosa así. Dos huevos, una cucharada de sal, una cucharada de provenzal. La provenzal, ¿cómo se hace? ¿No? Sabemos. Era el ajo y perejil, ¿no? Ajo y perejil, ¿no? Sí, aquí me dice lo tenemos a Javier con nosotros. ¡Qué bueno! Alguna vez vamos a hablar con Javier, sí, ¿no? Nos va a tener que pasar la receta del sushi. ¿Querrás venir alguna vez? ¿Sí? Dice que sí. Bueno. Dice que por ahí viene. Bueno, una cucharada de provenzal, 250 gramos de pan rallado. Pan rallado integral. Sí, si es posible, no nos pongamos tan fariseístas, pero bueno, estamos dentro de que, bueno, tiene que ser en lo posible lo más, porque si esta es una receta integral, con cosas de tu huerta, los huevos de tu huerta. Menos mal que no estamos con la cámara hoy. Así. Porque yo estoy estamos comiendo los libritos, estos son de grasa, harina blanca. Bueno, los oyentes no se enteran. Alguna negociación que no se, enteren, se puede hacer, que no se enteren. Bueno, ya lo dijiste. Así que, bueno. No escucharon. Ah, bueno. ¿Cómo preparamos esto? Bueno, hervir las pencas hasta que estén tiernas. En lo posible que no, yo siempre agrego que no estén tan tiernas, claro, porque pierde y pierde nutrientes y claro. Además queda una cosa sí fofa, claro, en cuanto sea un poco crocantita mejor. Sí, escurrir y enfriar en un molde, mezclar los huevos. Una cosa que quería agregar, Miguel, ¿sí? Que cuando decís escurrir, esa agüita de las pencas, no, sí, tirarla, no tirar. Exactamente. Porque estamos tirando las vitaminas al tacho de basura. Algo que no sabíamos y que nuestras madres y nuestras abuelas... Nos acordábamos de nuestras madres, sí, la vez pasada, ¿te acuerdas? Estábamos hablando. Y mamá, claro, hacía las espinacas, las cocinaba, las, sí, escurría, claro, y no comíamos, no, los nutrientes los iban... Nutrientes, corrían caño, por el caño de la cocina. De la cocina, pero bueno... pobrecilla, tampoco tenían el conocimiento que pudo venir después, principalmente de Oriente, ¿no? Uh-huh. Así que entonces ese juguito, sí, lo guardamos para otra comida. Exacto. Entonces, en un molde, mezclar los huevos y batirlos y agregar la sal y el provenzal. ¿Mm? Sí. Después, pasar por esta preparación las pencas y luego por pan rallado. ¿Mm? Claro, como si fueran las milanesas de carne, pero... Qué bueno. Ponerlas en la asadera aceitada. Siempre aconsejamos que sea aceitada con aceite de girasol. Y hornear. También creo que el de maíz también se puede usar, aunque sí, es un poco más fuerte. Sí, sí. Y aparte que corremos riesgos, por ahí de que es un, no sé si un maíz transgénico. Claro. No sé. Por ejemplo, acá en nuestra zona, esta es una zona buena para el girasol, aunque nadie lo cultiva. No. Dicen que antes lo cultivaban, creo, sí, ¿no? Y es una planta fuerte que soporta, digamos que no tiene que soportar insectos ni nada, porque sí, no es atacada por animales ni, no, por insectos. Exactamente. Medio como que nadie le interesa el girasol. Sí. Y podríamos tener un buen aceite en la zona. Ya lo creo. Digamos, una idea que la tiramos, ¿no? Así. Sí, nosotros tuvimos oportunidad de ver en golondrinas una pequeña plantación, sí, de girasol. Y no, no sé si muy, la, muy si buena, la usaban para aceite. Sí. Hay muchos que la usan en forma ornamental. Sí, sí. Pero bueno. Pero se da muy bien. Se da muy bien, y acá que se practica medianamente el cultivo orgánico, sería interesante, ¿no? Poder tener nuestro aceite. El aceite de maíz, yo creo, es una apreciación mía, ¿no? Que es más dudoso. Claro. Que sea, uh-huh, bastante natural. Así, ¿verdad? Es. Así que, bueno, girasol. Así que bueno, ponerlas en asadera, aceitada y hornear. Uh-huh. No dice la cantidad, pero bueno, más o menos. O sea que, por supuesto, no vamos a hacer milanesa frita, sino al horno. Al horno. Porque es mucho más sano. Así es. Y bueno, estas son las milanesas de penca, de pencas de acelga. Y mientras se cocinan las pencas en milanesa, vamos a la música. ¿Por dónde andamos, Marcos? Estoy perdida. ¿Cantor santiagueño puede ser? Sí, bueno, me dice que sí. Bueno. Cantor santiagueño por los Carabajal. Carabajal, que también son santiagueños. Sí. Adentro, hermoso. hermosa voz cristalina, cantando lo abraza el sol. Por las calles de mi pago se escucha su voz. Misteriosa su garganta que me llena el corazón, por las bellas melodías de tierra y mistol. Crespina ya en el monte desde la oración. Yeah. Es el canto santiagueño que en mis sueños se quedó, transitando los caminos por donde ando yo. La sombra de la distancia de su voz no me alejó, brilla como luz divina en mi corazón. Cantor que ha pintado el cielo, los montes embelleció. Los cantores de mi pago rezan por tu adiós. Es el canto santiagueño que en mis sueños se quedó, transitando los caminos por donde ando yo. Bueno, y vamos a seguir escuchando música. Bueno, ¿qué te parece, Miguel? Sí, ahí vienen los Chalchas, ¿eh? Ah. Con una... samba, un clásico, iba a decir, un clásico. Samba del sapo cancionero por los Chalchaleros. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Tenor de los charcos, grotesco trovero, estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Y esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Que la vida es triste si no la viví. Sabe feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad oculta, y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía, y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como lejanía. Repica tu voz en franca por fin, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo canta tu canción, que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Que la vida es triste si no la viví con una ilusión. Y se fue el sapito, ¿eh? Se fue el sapito cantando. Así es. Y nosotros vamos a compartir algo más con las verduras de la huerta. Otra receta para saber cómo preparar, ¿sabes qué? Ajá. Los zapallitos. ¿A qué? Ah, ese personaje. Los zapallitos que son tan exquisitos. Mm-hmm. Sí. Sobre todo cuando son de nuestra huerta. Ah, sí. Son más ricos. Ah, sí. Y realmente, sí. Siempre me acuerdo de unos zapallitos que le compramos una vez a nuestra vecina, Victoria, la Victoria, sí. De su huerta, sí. Y que tenía un excedente y lo vendió en la despensa. Oh, unos zapallitos que yo en mi vida había visto, sí. Enormes. ¿Qué se dice? Son zapallitos redondos. Yo nunca había visto zapallitos enormes. De esas dimensiones. Y qué ricos. Sí, exquisitos. Muy rico, bueno, ¿cómo preparar esos zapallitos o esos zapallotes? Mm. Acá hay algunos ingredientes para zapallitos rellenos. A ver. ¿Eh? 2 cucharadas de aceite, seguimos con el girasol. 3 dientes de ajo picado. Mm. También el ajo de nuestra huerta. Sí, sí. 100 gramos de mijo. Ojo, no compren el mijo del canario. Mm. Compren mijo pelado. Claro, el mijo pelado. Sí. ¿Te acordás cuando probamos por primera vez? Me acuerdo. Con mamá. Sí. Los tres estábamos. El mijo de los pajaritos. El mijo, y mamá pone una cara de asco. Sí, y realmente, claro, bueno, es el desconocimiento. Sí, ¿no? El mijo pelado. Que tuvimos para... que le regalamos la bolsa de mijo a la vecina que tenía un loro, ¿te acuerdas? Sí. Realmente le gustaba. Bueno, sí, entonces tengan en cuenta: el mijo pelado, sí. 100 gramos. Una cebolla bien picadita. Sí. 4 zapallitos. Sal. Condimentos, como siempre decimos, los condimentos que a ustedes les guste. Uh-huh. Acá, por ejemplo, pega mucho con el zapallito también el orégano. El orégano te iba a decir. Sí. Si tenés orégano en la huerta, bueno. Y si no tenés, te pasamos un poco, porque creo que tenemos bastante orégano. Sí, cómo no. Bueno, primero vamos a hervir los zapallitos enteros hasta que estén tiernos. Uh-huh. Luego los cortamos al medio. Y le sacamos la pulpa. Uh-huh. Esta es una forma de hacerlo, hervirlos. Pero muy poquito, ¿eh? Sí, sí. Muy poquito. Tengan en cuenta que el zapallito se cocina enseguida. Sí. Es agua pura. Sí, es sí. Mucha agua. Y si vos te vas y lo cocinás mucho, no, chao. Desaparece el zapallito. No, aparte, ¿cómo haces para seguir con el resto de la preparación? Un toque. Uh-huh. Un toque a los zapallitos enteros. Claro. Y hasta que estén, yo diría, semitiernos. Uh-huh. ¿Eh? Los cortamos al medio y le sacamos la pulpa. En una olla ponemos a cocinar la cebolla picadita. Uh-huh. El ajo picadito. La pulpa del zapallito. Uh-huh. Luego le agregamos 3 veces agua por una parte de mijo. O sea, una parte de mijo y 3 partes de agua. Sí. Y cuando hierva, le agregamos ahí el mijo. O sea, primero el agua. Claro. Las 3 partes de agua por esa cantidad, o sea, sería el equivalente a 3 partes de 100 gramos de mijo. Así es. Y luego sí, ahí le agregamos el mijo en forma de lluvia. Y dejamos cocinar unos 15 minutos. Uh-huh. Condimentamos, apagamos. Ajá. rellenamos los zapallitos con esta preparación. Fíjate vos qué interesante. Es una forma de preparar los zapallitos sin horno. Sin horno, sí, sí. O sea, por un lado los zapallitos, por el otro lado el relleno, juntás y ya está. No usas horno, es otra forma de hacerlo. Mira vos, yo te estaba esperando que me diga, bueno, y después hornear, pero no. No. Y vos fíjate que cuando horneás, no hervís los zapallitos, los pones crudos. Yo no sé cómo lo hacía mamá, pero yo creo que algo lo... porque después lo mandaban al horno y se quedaban medio arrugados, pero era muy rico. Muy finitos los dejaría. Sí, sí. A lo mejor hay muchos que los vacían bien, bien, bien, que queden bien finitos. Puede ser. Eso. Bueno, y después le agregamos una rodaja de queso arriba de cada zapallito. Bueno. Si podés conseguir un queso de campo, un queso que no sea industrial, mucho mejor. Claro, ¿no es cierto? Una exquisitez. Esto se tendría que ser queso mantecoso o mozzarella, una cosa así. ¿O? Si es un queso industrial, y si no, el queso de campo. No. El queso que sea más blando. Bueno, ¿no es cierto? Como... también no es industrial. O sea, ¿no? Hay mozzarella, el queso bola, me parece ese. Que se hace artesanal, no tengo la menor idea. Claro, bueno, así que no voy a decir. Es lo posible no que, sé. Bueno, pero sí, es lo posible que sea un queso, como decías vos. Claro, lo más artesanal posible. Así es. Bueno, ya hemos preparado todas las verduras que teníamos para preparar en este día. Sí. Vamos a escuchar música. Sí. ¿Qué te parece Celador de Sueños por Mercedes Sosa, por Orozco y Santa Olalla? Me parece genial. Dale. Que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar.